A 2 años del estallido social, es la oportunidad perfecta para repasar las circunstancias que llevaron a que los eventos escalaran a la magnitud que lo hicieron, y dejar que se relaten las experiencias de las personas jóvenes durante estos tiempos de confusión y miedo. Además, podemos tomarnos un momento para reflexionar qué ha cambiado con el país. Hola, mi nombre es Ángela Collazos y lo que recuerdo del paro es la zozobra que se sentía cada día, no saber cuándo iba a terminar, no saber qué iba a pasar al día siguiente o durante la noche, la inseguridad, el miedo. Recuerdo ver por las noticias cosas desgarradoras, muchas muertes y en general el miedo que se sentía salir a la calle durante esos días. Mi nombre es Juan Diego Zamboní. Yo recuerdo que durante el estallido social hubo múltiples toques de queda, marchas casi todos los días y con un gran sentimiento de incertidumbre porque no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar, si el gobierno no daba como soluciones claras y el comité del paro no parecía representar los intereses de todas las personas que estaban marchando. También recuerdo que durante ese tiempo el presidente Duque salió como a dar varias declaraciones que no hacían más que aumentar las dudas y no querían presentar verdaderas soluciones ni tampoco entablar diálogos realmente constructivos con los manifestantes. También de que los jóvenes que estaban pues como dispuestos a meterse cuando las marchas terminaban en enfrentamientos con la policía o con el ESMAD reclamaban mucho los espacios, pues que según ellos no les brindaban, porque al final terminaban, digamos, en las mesas de negociaciones, personas que no eran las personas que estaban poniendo, digamos, el pecho todos los días en las calles. También me acuerdo lo agobiante que fue el cubrimiento mediático, que todo lo que estaba pasando, porque todos los días salían noticias y noticias de cosas horribles que pasaban en el país y que terminaban como abrumándola a uno. Al de que durante ese tiempo, porque de verdad era muy, no sé, me causaba bastante ansiedad. La angustia y la inquietud fueron sentimientos muy comunes durante el estallido social, debido a la inseguridad, al miedo que sentía la gente, la zozobra que generaban las noticias falsas y el estrés por ver las calles militarizadas. Por ejemplo, es importante rescatar lo que nos comenta Juan Diego, dado que, durante este periodo de tiempo, el Centro Democrático parecía retirarle su apoyo al presidente. La policía no quería reconocer las fallas estructurales de la institución. Y en general, nadie parecía saber qué decir o qué hacer para empezar a buscar soluciones. Todos estaban muy ocupados queriéndose lavar las manos. También hablamos con Andrea Velasco, de 23 años y trabajadora en un centro de estética en el barrio El Cadillal, quien nos relata la difícil situación económica a raíz del paro. Bueno, después de haber pasado 2 años del paro, recuerdo que fueron unos meses muy difíciles, ya que fue un golpe muy espontáneo y duro, tanto económico como socialmente. Económico porque, pues, muchas personas no podían desplazarse a sus sitios de trabajo. En mi caso, yo trabajo en el sector de la belleza y pues en ese momento para muchas personas era irrelevante ese sentido. Entonces, como empresa, fue muy duro, más duro que en pandemia, sostenernos que en el paro porque hubo mucha escasez económica. En cuanto a la comida, también fue muy difícil, porque hubo mucho desabastecimiento y lo poco que había estaba muy costoso, entonces fue complicado. Pero, por otro lado, no todas las experiencias fueron completamente negativas a partir de este evento. Mi nombre es Laura Perafán, tengo 19 años y actualmente estoy cursando cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad del Cauca. Bueno, te cuento, yo en ese momento me encontraba cursando el último año de bachillerato. Personalmente no, pues en ese momento no mostraba tanto interés como por temas jurídicos, políticos, pero sí siento que dentro de mí En el momento en que se empieza a evidenciar tanta violencia, agresiones por parte pues, del Estado por medio del SMAT, recuerdo que en los medios nos mostraban noticias como de que jóvenes manifestantes perdían la visión. Y bueno, ver todos estos eventos de violencia, de injusticia, en lo personal siento que fue como un factor muy influyente que me encaminó como a decidir estudiar esa carrera, estudiar Derecho. Porque dentro de nuestra burbujita siento que muchas veces nos pintan que sí, el gobierno vela por la justicia, vela por la protección de los derechos humanos de las personas, pero esto, pues este evento, este estallido social, nos da cuenta de que muchas veces es muy teórico, que a la hora de la práctica, a la hora de la realidad, esto pues es muy utópico. El estallido social fue una manifestación de lo poderoso que es el pueblo organizado y de las fallas tan básicas que cometía el Estado a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos. Fue algo que indudablemente dejó una marca en muchas personas, convirtiéndose en algo significativo. Si bien muchas de las movilizaciones terminaron con resultados violentos o incluso trágicos, también hubo infinidad de expresiones culturales. La música, el arte y la danza estuvieron de la mano de la protesta todo el tiempo. Juan Manuel Lozada, también estudiante de la Universidad del Cauca, comentó al respecto. Pues a mi parecer, y como yo viví todo esto del paro, para mí pues fue una situación importante porque pues primero que todo se dio como un receso, una detención de todas las actividades que normalmente uno estaba haciendo. Y yo pues y con otros amigos nos dedicamos principalmente a salir a las calles y a marchar. Y ahí pudimos evidenciar todo lo que ocurría y cómo había también situaciones de violencia y sobre todo lo que la gente quería cambiar en el Estado, porque eso era lo más importante del paro. En cuanto a la forma en la que se llevaron a cabo las manifestaciones, hay ideas encontradas, ya que, si bien la mayoría de personas que participaron en las marchas lo hicieron de forma pacífica, también se presentaron casos de violencia. Una gran parte de la población no está de acuerdo con la forma en la que se llevaron a cabo, como nos comenta nuestro siguiente entrevistado, Pablo Salgado y Alejandro Orozco. Se paró, la verdad es que sí fue una gonorrea, marica, que no había gasolina, marica, me acuerdo de esas filas, me acuerdo de ver todos los días en Instagram que pasaba algo, la gente estaba increíblemente revuelta, eso era una lucha de la ciudadanía contra el SMAT, contra el Estado, me acuerdo que fue por la reforma tributaria, que marica, me acuerdo que pues pasaron muchas cosas con las que estuve de acuerdo y con las que no estuve de acuerdo con, por ejemplo, pues la verdad es que con el vandalismo no estoy de acuerdo porque al fin y al cabo son cosas que teníamos pasando nosotros, pero pues bueno. Recuerdo el estallido social del 2021, que fue la manifestación del pueblo hacia el poder más grande que ha tenido la historia de nuestra nación. Ese vivió sin precedente alguno, fue un gran número de colombianos los asistentes a ello, que duró durante varios días. Fue una manifestación que no fue un solo día, sino transcurrió varios de ellos que se tornaron en diferentes ambientes que propiamente no corresponden a una manifestación donde uno pretende sea su voz escuchada, sino que también se prestó claramente para entornos violentos y demás. Cosa que cuando se me pregunta cómo lo viví, pues lo viví muy en casa, lastimosamente no pude salir a la calle, porque si bien vemos el porqué de una manifestación como esta, me parece muy importante que aquellos que estén dispuestos a ayudar, no solo dispuestos, sino que compartan las ideas, pues se manifiesten acorde a aquello que creen, acorde a aquello que quieren para su país. Pero lastimosamente, al haberse tornado en ese tipo de situaciones violentas, no se me permitió ir. Más allá de que no se me haya permitido, fue que no me sentí tampoco segura de salir. La idea del vandalismo en las marchas nos lleva directamente al tema de los infiltrados, donde tanto políticos como ciudadanos afirmaban que integrantes de grupos armados como el ELN o las disidencias de las FARC se infiltraban en las movilizaciones con el objetivo de causar disturbios. Nunca nadie pudo probar a ciencia cierta esto, y de ser verdad sería un total fracaso para la política de seguridad del país y del gobierno de ese momento. Pero, independientemente de esto, surge un discurso aún más profundo. ¿De verdad funciona una protesta 100% pacífica? ¿Hasta qué punto el vandalismo puede ser justificado por la indignación? ¿De verdad los manifestantes eran los que daban inicio a los disturbios o era la presencia de la policía y el SMAT lo que llevaban a que las cosas se pusieran violentas? Son preguntas que quizá no obtendrán respuesta. Toda esta recopilación de testimonios sirve para que podamos entender las distintas perspectivas sobre cómo se vivió el paro. Sin duda, fue uno de los eventos más importantes en la historia reciente del país y que en gran medida determinó la manera en que vemos hoy las políticas y las manifestaciones. Pero si nos dedicamos a preguntarle a las personas qué cambios han visto a partir de eso, las respuestas difieren un poco. En cuanto a los cambios dentro del país, siento que no ha cambiado demasiado. Lo único pues que cambió fue el presidente, pero siento que los cambios no se han vislumbrado de ninguna manera. Seguimos estando casi en las mismas condiciones que hace unos años. Y a día de hoy pues podría decir que yo no he visto muchos cambios que yo podría decir que son significativos. Tal vez el gobierno sí dijo muchas cosas que iba a cambiar, pero realmente, pues para mí, yo creo que no ha cambiado mucho de lo que prometió. Pero, aunque muchos jóvenes murieron, bueno, no solo jóvenes, también personas de la policía, del SMAT, siento que después de 2 años, después de esa revolución, después de esa explosión social que hubo, las cosas creo que siguen peor. La economía cada vez está peor. Las cosas, bueno, el costo de vida cada día está mucho más incrementado. Las oportunidades de trabajo cada día son más limitadas. Entonces, siento que todas y cada una de esas vidas, independientemente que hayan sido jóvenes protestando por el pueblo, que haya sido SMAT, policía, porque independientemente de lo que sea, son vidas. Y cada una de esas vidas que se perdieron fueron en vano, porque realmente siento que en vez de avanzar, cada vez vamos como retrocediendo. Entonces es muy triste ver que vayamos para atrás como el cangrejo, pero nosotros siempre sabemos ser resilientes y tratar de sobrellevar de la mejor manera las situaciones tan complejas que se viven en el país. Si bien muchos no consideran que existen cambios estructurales, sí hay quienes coinciden con que hubo un cambio de mentalidad o por lo menos de conciencia. Bueno, siento que a nivel colectivo sembró en cada uno también un deseo, una iniciativa por contribuir a cambios. Porque pues da cuenta, esta situación da cuenta de muchas realidades que vivimos en el país, de desigualdades, tanto pues económicas, de educación, en el trabajo, y sobre todo siento que en este sector de los jóvenes es donde pues más influencia tuvo esta como en este deseo de reconstruir el país. Y mi opinión es que luego del estallido del 2021 podemos notar que en el clima político de Colombia se despertó un poco más la conciencia sobre las problemáticas sociales en el país. Yo siento que por lo menos las generaciones más jóvenes no habían vivido como un evento nacional de esa magnitud que involucrara tantos sectores de la sociedad, como estudiantes, indígenas o campesinos. Y el paro precisamente ayudó para que se entendieran mejor las injusticias y las violaciones de derechos del gobierno. Y a día de hoy percibo a partir de ese estallido social el cambio principalmente de cómo el pueblo sale a exigir un cambio para sí mismo, que el gobierno tenga unas nuevas ideas, que genere unos nuevos proyectos y que se centre en nuevas poblaciones. A partir de eso, creo que el mayor cambio que ha habido ha sido las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales, donde vemos cómo es el primer líder de izquierda aquel que toma el título de presidente de la nación. Es difícil ponernos de acuerdo con un tema que tiene tantas aristas. Los problemas del país no se van a arreglar pronto y tomará tiempo y mucha, mucha paciencia. que hay que seguir intentando de hacer de este país un mejor lugar. Por Santiago Murillo, por Marcelo Agredo, por Elvis Vivas, por Dylan Cruz y por Lucas Villa. Hay que seguir creyendo en el cambio tal como ellos lo hacían.